buenas noches, buenas tardes, buenos días, según donde nos escuchen. Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, desde el estudio 906 de Raíces Poblacional, de Radio Experimental. Estamos aquí con un invitado, un programa especial hoy día que vamos a hablar sobre un tema que a todos y a todas nos atañe. Estamos con formación completa, además, están aquí los cabros de Raíces, los de siempre. Compadre Bene, ¿cómo está usted? ¿Cuánto tiempo que no lo veía? Sí, buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Como dijo el Memo, tenemos unos invitados y con una temática que es importante, que influye a mucha gente y afecta en lo cotidiano. Pero antes de empezar con la conversación y con el temita que pone el DJ, queríamos mandarle saludos a las radios que nos retransmiten, no tienen un vínculo con nosotros, a la Radio Placere, al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, a la Radio Villa Olímpica, a la Radio La Cumbia, a la Radio Chilwe, a la Radio de la Juan Gómez Mía y en la Chile, a la Radio Voz de Paine, a la plataforma virtual Agencias de Noticias, al periódico El Pueblo y a la Radio Conciencia de Rosario de acá de Chile. Eso. Oye, gente querida, una semana bastante movida con noticias también, y quiero recordarles que si se quiere comunicar con nosotros, hacerle una preguntita a los invitados que nos acompañan hoy, pueden hacerlo al 22-564-3848, y recuerde que nos puede escuchar a través del 106.9 FM, acá en Lo Espejo, y puede hacer a través de www.experimentar.cl para toda la gente ahí online que está conectado. Buena, buena. ¿Se escucha este bien o no? Sí, mira qué buena, sí. buena. Saludando también a la gente y comentándoles de que anoten bien el número 22-564-3848, porque durante el programa vamos a estar tirando unas preguntitas y tenemos CDs para regalar de gente que nos ha mandado su música, sus trabajos, así que tenemos aquí algunos discos del Quiñe. Tenemos un disco de un compilado de rap mapuche y tenemos unos disquitos también de El Loco Pelón, que también nos mandó unos disquitos, así que tenemos varios discos aquí, como 6 discos para regalar, así que hoy día si llaman sean bien regalados y regaladas, así que ya lo saben. Eso pues, cabras y cabras, nos vamos a ir con un tema introductorio de este nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, y de vuelta volvemos con la conversación al estilo Raíces. Así que póngale play, compadre, los controles. Hay familias que no concilian el sueño en el sur, porque el sur tiene pesadillas la noche completa. Estas pesadillas mandaron al ataúd a Melinao y a Lemún con sus escopetas. Repletan y sitean el Elfún con tanquetas, mientras meta metralleta repelen al que se meta. La neta es que en el campo o en la cuneta, la vida del pobre nana no se respeta. Vendetta, por aquí abajo se prepara, coño man y checho rap dando la mansa cara con cada parrafada lanzada. Nuestra música unifica lo que los kilómetros separan. Se preparan manadas agitadas, alzadas y armadas por la memoria de cada persona asesinada. Al huetripantú le pusieron San Juan, morirán en el afán de callar nuestro afafán. El plan del Paco es exterminar a mi clan, son falsos como la operación Huracán. Dile a la gente que en todo Abya Yala los líderes y dirigentes se asesinan con la misma bala. Dile que al machis celestino lo están matando de a poquito como a Lonco John Escuala. Desinstala de tu raciocinio aquel credo que dice que el dominio territorial es un juego y un bledo. Me importa tu discurso al pedo si tu palabra tiene menos fuerza que tu miedo. Oh, yo. Me importa un bledo tu discurso al pedo si tu palabra tiene menos fuerza que tu miedo. Yo. La cobra se junta con el mapuche, la pobla. Hay razones de sobra para crear estas obras. Sobran hippies que andan esperando un karma, mientras que al pueblo lo matan con la misma arma. Lo que para ti es ayuda, para mí es que hay un tun. Para ti es conocimiento, para mí Kimun. Una arma no matará nunca mi fe y en tun. Dos pueblos con un solo enemigo en común. Latinoamérica sabe, nosotros sabemos quiénes mataron a Catrileo, a Juan Pablo Jiménez. Sabemos que las balas vienen de la misma arma y siempre por la espalda, pues nos temen que se levanten asamblea en todas partes. Desde el monte a la marea, porque si ya oigo en antes. No olvidamos a Marco Cuadra, el chofer que se suicidó por culpa del patrón y las condiciones aberrantes. Recupera el terreno, reivindica la rima contra el Estado chileno. Asesino, genocida y sus perros de la gorra que con tal de ver millones disparan perdigones por la espalda a tu familia. Y allí nace la necesidad de organizarse, hacer enlace, más barricada y menos vela. La vaca no es mi compañera y menos que la abrace. No hay león que case ante la unión de la gacela y quien respeta capital y su violencia enorme. Si a Santiago Maldonado no lo mató un hombre, lo mató una institución y su uniforme por desconforme. ¿Y quién responde por el capital y su violencia enorme? Si Macarena Valdés no se suicidó, fue un sicario privado bajo la orden de otro pez gordo más. La cobra se junta con el mapuche, la pobla. Hay razones de sobra para crear estas obras. Sobran hippies que andan esperando un karma, mientras que al pueblo lo matan con la misma arma. Lo que para ti es ayuda, para mí es que hay un tun. Para ti es conocimiento, para mí Kimun. Una arma no matará nunca mi fe y en tun. Dos pueblos con un solo enemigo en común. Estamos de vuelta, hemos volvido después de ese temazo, cortesía de Javi Locuaz en los controles. Un saludo ahí grande a nuestro hermanito. Hermanito mío. Oye, Mati, antes de entrar de lleno a la conversa con los invitados que están acá, ¿cuál es el tema que escuchamos? Mira, compadre, el tema que escuchamos es parte de una junta bien buena que se hizo entre el Checho Rap y Coño Man. Este tema es bueno, es de los dos. Checho Man con... O sea, Checho Rap con Coño Man. Perdón. Checho Man con Coño Rap. Claro. Y el tema se llama La Misma Arma. Buen tema, tiene un videito también en YouTube con imágenes, así que... O sea, me refiero a imágenes que no son como que el típico video que salen rapeando, sino que salen como imágenes de movilizaciones y de la situación en el sur. Así que eso. Oye, y eso fue, y Checho Rap, ahí. Claro, y Checho Rap que nos acompañó la semana pasada. Que vino y el día domingo lanzó su nuevo un videoclip del tema Lacra. Claro. Así que también lo pueden ver a través de YouTube. Muy buen trabajo de los cabros de Sabotaje, así que échenle un vistacito. Y pronto puede ser que venga Coño Man, así que también saludito ahí al hermano. Bueno, no sabes. Bueno, ahí se provocó. Oye, Cogote Losa salió. Sí, vos. Salió Cogote Losa, sí, pero. Se anda pegando. Fondeado, así. Salió. Y después le dice que uno es Cogote Losa. Bueno, ya, pero. Póngale dejando de lado esa. nos encontramos con unos compañeros que tienen que ver con el. Una compañera y un compañero que tienen que ver con el mundo sindical de los trabajadores. Y bueno, les dejamos los micrófonos ahí para que se presenten y también cuenten de dónde vienen, la organización que representan. Y ahí le damos inicio y puntapié inicial a esta conversación. Bueno, hola a todas y todos. Yo me llamo Pancha, soy de la Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas, AIT. Me acompaña... Iván Muñoz, buenas noches, también perteneciente a la AIT. Estamos aquí para una rica conversación. Dale, vos, ven. Oye, yo antes de partir con la conversación, disculpa, me gustaría mandarle saludo también, que antes de que se nos vaya el tiempo y después nos vamos en la conversación y ya se nos olvida, quizás la semana pasada nos pasó. Mandarle un saludo a Caníbal Creu, ubicado ahí en Carvajal 071, Tattoo Factory, un saludo a Mad Wolf Actitude, cabros de Renca, y también saludo a 83 Cloud, que está ubicado ahí en el Santiago Centro. ¿Y la frutita? Y a nuestros compañeros ahí de Frutas Lo Bayor. Lo pueden buscar en Instagram, le hacen entrega de su frutita fresquita de Lo Bayor a su paladar. ¿Ah? Así que a su casita. Y también tienen un puestito en la feria para que los vayan a visitar. Eso. Eso, cabros y cabras. Oye, para comenzar la conversa, como ¿qué es la AIT? lo básico, así que... bueno. Más allá de su nombre, que lo explicó la compañera, ¿qué es? Mira, la AIT se forma en el año 2015... aglutina a varios compañeros, compañeras que se organizan en el mundo sindical y que pretenden instalar una corriente político-sindical de carácter clasista y combativo. Esa es como un poco la mirada con la que se crea la AIT. Y ahí podemos entrar a picar en qué es para nosotros lo clasista y combativo, que es un poco lo que nos intentamos diferenciar con otras corrientes sindicales. Y que tiene que ver con principalmente posicionarnos desde nuestra posición de clase. Pues somos clase trabajadora y desde ahí nos organizamos. Por lo tanto, no vamos a estar transando weas con la patronal, ¿cachai? Como que esa es un poco la tónica. Y lo otro es que Las armas que utilizamos de lucha tienen un carácter combativo, pues, ¿cachai? No es como solo ir a negociar, a sentarse con el patrón, sino que también tratar de promover otro tipo de formas de lucha, como el sabotaje en las fábricas, ¿cachai? Es como empezar a instalar esta forma de sindicato que se ha ido perdiendo. Como recuperar también la historia y empezar hoy día como a volver a organizarnos desde esa lógica. Claro, un poco complementando, es un espacio en el cual conviven sindicatos, efectivamente, pero también hay trabajadores que están organizados en su espacio de trabajo y que intentan también desplegar esta línea clasista y combativa en donde están organizados. No necesariamente que el sindicato pertenezca a la IT, ¿ya? Entonces, es un espacio en realidad de que convergemos varias personas con el mismo objetivo, que es efectivamente de que las demandas de los trabajadores tienen que ser solucionadas en base a una línea que efectivamente beneficie a la clase, ¿cachai? Eso por sobre todas las cosas, y es lo que nos diferencia, sumándole eso a la combatividad, que como bien decía la compa, tiene un carácter más directo, de confrontación directa, efectivamente, y no tenemos miedo tampoco a declararlo así. Ya, ustedes nos están explicando que había partido la IT como en el 2015. ¿Cómo ha sido ese proceso, cabro? Porque ya llevan 2016, 2017, 2018, 2019, son 4 años. ¿Y dónde se centra la orgánica de ustedes? Pues, me explico un poco. ¿Están solamente trabajando acá en Santiago? ¿Han ido creciendo? ¿Se han podido expandir a las regiones? Que nos cuenten un poco eso. Mira, la idea... Yo no estuve en el momento de que se creó efectivamente la IT, me incorporé un poco después, veniendo del mundo estudiantil, y la IT empezó ya a adquirir mayores proporcionalidades de importancia y relevancia en el ámbito sindical, yo diría que hace unos 2 años prácticamente, costó consolidarse, aún no estamos 100% consolidados, pero sí hay expresiones de la IT que podemos ver en Arica, por ejemplo, en Puerto Montt, en Cañete, en Conce, Talcahuano. Entonces hay espacios de trabajo que adhieren a la línea de la IT y que por tanto llevan el nombre y trabajan bajo el nombre de la IT. Concha, si quería complementar. Sí, eso, como que hemos tratado de crecer también para regiones y crecer no solo como con el nombre, pues efectivamente en las regiones que menciona el compañero hoy día hay personas trabajando, instalando la línea clasista, son regiones además súper estratégicas también en términos como de la producción del país. Entonces, ¿cómo nos instalamos en el norte con las mineras, que hoy día también las dirigencias de las mineras se han ido vendiendo brígido? Entonces, ¿cómo instalamos esta línea también? Lo mismo para el sur, con las forestales, las pesqueras. ¿Cómo hemos ido mirando también el mapa productivo del país para empezar a instalarnos en sectores que sean estratégicos, para dar golpes que igual sean efectivos contra el capital? Si ese es como el enemigo, que lo tenemos clarita, ¿cachai? Como que el enemigo es el capitalismo y se expresa en todas estas patronas que tenemos en las distintas regiones del país. Sí, y ahí yo creo que la IT ha tenido un fuerte trabajo también en el sector privado, sobre todo. Y es de cierta forma es un poco más, no sé si fácil es la palabra, pero sí suele darse de que las expresiones de rabia y descontento de los trabajadores son más explosivas efectivamente en el ámbito privado, ¿ya? Y eso tiene que ver también de que en el ámbito público tenemos la NEF, ahí está la CUT, que efectivamente ya responden a otro carácter de línea política, que obviamente es conciliadora, que son del bloque del poder que hoy está en el país y que también responden a intereses internacionales. Entonces ahí tampoco nos perdemos, y creo que la gran parte que hemos estado debiendo como IT efectivamente es cómo podemos trabajar en el sector público con algunos compañeros que igual están insertos ahí. Oye, y a propósito, ustedes dijeron que el 2015 nace. ¿Y por qué nace? ¿Por qué nace la IT? ¿Cuál es el diagnóstico que tenían ustedes respecto a la sindicalización y organización de trabajadores y trabajadoras? Bueno, en ese momento la IT es como que son al menos 3 organizaciones pequeñas que estaban trabajando la línea clasista y que deciden en ese año como juntarse y propagar la línea, entendiendo que lo que estaba predominando era esta línea amarilla, conciliadora, ¿cachai? Entonces como desde estos pequeños espacios no estábamos generando impacto y teníamos que generar una plataforma mayor. y una plataforma mayor que no tuviera un carácter, no sé, pues federativo o de central que peleara con la CUT en ese momento, sino que una asociación que fuera una plataforma más bien, o una corriente, como le llamamos nosotros, que permita aglutinar hoy día, así como sumar, no desde la afiliación, ¿cachai? Como son las federaciones, las centrales. Y ahí hubieron harto esfuerzo y nos dimos cuenta que en distintos espacios, sindicatos que eran amarillos, habían compañeras y compañeros que igual le hacía sentido la línea de clase, porque al final han vivido explotados toda la vida y es como, puta, en verdad nos están cagando, en verdad las dirigencias sindicales se han ido perdiendo, así como en esta weá mega corrupta también. Entonces ha servido también como un espacio de demanda, es un espacio igual abierto, las trabajadoras y trabajadores pueden llegar desde distintos espacios, no se genera como ningún tipo de discriminación, si lo único que tienen que compartir es la perspectiva de clase y la combatividad. No sé si me equivoco, pero el porcentaje de sindicalización de los trabajadores, por lo que yo traté de ver, es bien baja. Bajísima. Muy baja. Tal vez en el sector público, como hablaban ustedes, puede aumentar un poco los números, pero está como coaptado, claro, como por la CUT y la ANEF. Yo creo que también se debe a eso, tal vez... como la rabia de los trabajadores del sector privado. Mi pregunta va más allá de usted, ¿cómo es el trabajo que tienen con estos sindicatos, con estas personas que se están organizando? ¿Lo apoyan en la negociación colectiva, en la huelga directa, o también lo apoyan en el proceso post? Huelga, post negociación, porque igual después de que pasan esos hitos como importante, no sé, pues me imagino que también si la negociación no es muy buena o los números, no sé, los beneficios que quieren los trabajadores dentro de su territorio no son buenos, también hay un tema de desgaste, claro, de energía, tal vez si no queremos meter el lado o la cuestión del eclipse, pero hay estas cosas que, claro, pues que afectan a los trabajadores, sí, pues, y también... No te pusiste Pedro Ángel. No, igual me sentí mal con el eclipse, pero de ahí les voy a contar. ¿Cachai? Entonces, eso, po, ¿cómo ese proceso? Po, de, en cierta medida, si lo queremos. ¿Cómo llegamos a los sindicatos? Claro, y también cómo la gente logra tener como esa conciencia de clase, esa conciencia de organizarse, ¿cachai? Sí, mira, la IT tiene cada un año, sobre todo en los veranos se hace encuentros donde existe, ojalá, toda la militancia de la IT a nivel nacional, ¿ya? El año pasado, o sea, no, este año, principio de año, se hizo en Conce y se establecieron ciertas directrices de funcionamiento. Entonces, una de aquellas directrices es una comisión que se encarga de visitar sindicatos. Entonces, lo que uno hace, aprovechando lo que el enemigo te otorga, información de qué sindicatos se van a huelga o aceptan la huelga, y uno los visita. ¿Suele pasar de que está la CUT involucrada? Sí, suele pasar. Pero hay casos que no. Los casos que no son sindicatos que nosotros podemos apoyar desde una perspectiva de asesoramiento, obviamente en la buena onda, sin cobrar nada. Y ahí es donde se genera el vínculo más cercano, y el asesoramiento tiene que ver con acompañar más que nada el proceso, ¿ya? Un acompañamiento, se está atento, se difunde, se hace mucha propaganda respecto a la huelga del sindicato, y se termine bien o termine mal, el contacto permanece, ¿ya? Entonces, de una u otra forma, nosotros no es que vamos a hacer visita de médico cuando nos conviene, sino que el contacto, la idea es permanecer en el tiempo apoyando. Hay directivas que cambian totalmente después de una huelga. Las directivas se cansan por lo general cuando el proceso es nefasto, es malo, pero aún así nosotros tenemos la idea de que hay que seguir estando en esos sindicatos. Y por otro lado hay una comisión que se carga de formación, tanto para las personas que somos de la IT como para sindicatos que quieran aprender, por ejemplo, la reforma laboral, esta 2.0 que impulsó Piñera a raíz de lo que hizo Bachelet. ¿Cuál es el impacto que tiene? Y ahí, bueno, la compa puede dar más detalles de cómo se va trabajando la escuela de formación sindical, por ejemplo, que también genera nexo con estos mismos. Sí, igual ahí, en relación a lo que decía el amigo acá, la pega más difícil es generar conciencia de clase, porque ya. Hoy día igual el pueblo está terrible descompuesto en términos ideológicos, entonces la pega principal, o lo que el compañero dice, es primero validar el instrumento del sindicato. Como que hoy día igual los sindicatos están súper como deslegitimados. Entonces, en primer lugar, tratar de validar el instrumento del sindicato, que genere negociaciones, que sean efectivas, que ganen algunas cosas, pero también siempre dejar el tejo pasado, porque tenemos que demostrar que ese instrumento tampoco es suficiente. O sea, el sindicato es una cuestión en una empresa pequeña, ¿cachai? No va a generar un cambio estructural. Entonces, ¿cómo lo validamos? Pero también mostramos que tiene una limitación, que tiene un techo y que por lo tanto hay que organizarse en términos más amplios. Y ahí apostamos a los temas de federar, ¿no es cierto?, de la central clasista, que es una apuesta que después también le podemos ir conversando. Y esta generación de conciencia de clase hoy día estamos tratando de mostrarla al menos... para dirigentes y dirigentes sindicales, que como el foco, por medio de la Escuela Sindical Clasista. Esta escuela va a ser el segundo año que la realizamos, la hacemos en la USACH, en compañía de los cabros de la Vocalía Laboral de la USACH, que son estudiantes de la U, y hacemos una escuela sindical para dirigentes principalmente, donde, además de como derecho laboral, que es lo que hacen como toda la escuela, metemos como la línea clasista. Entonces, ya, ¿qué tiene que hacer un dirigente sindical? Apellido, clasista, ¿cachai? Es como tratar de ir diferenciándonos todo el rato, porque es la necesidad que vemos y porque es como el diagnóstico que hicimos, porque hoy día lo necesario es generar estos instrumentos y que no teman llamarse clasistas, porque el clasismo hoy día también es como, ah, weón, ¿cómo soy clasista? Y nosotros no tenemos temor de llamarnos así porque entendemos que es la perspectiva, ¿cachai? Que nosotros, puta, que la sociedad está dividida en clases y que nosotros estamos más cagados y tenemos que asumirnos como tal para poder vencer. Dale, Mati, no más. Buena conversación, compadre. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita? Sería bueno. Sí, sí. Para descansar. Va a ir amenizando la conversación, compadre. Don Javier, ¿estamos listos? Póngale play. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Canto ahora sí. Veo a mis amigos con sus mujeres. Yo también quisiera estar enamorado. Si estuviera con Raquel, la tendría mejor que él. La sacaría a comer, pero es novia de Miguel y no me quiero meter. Pero si tengo ganas, me meto y qué. Yo sé, un día me miraba el bulto y la pesqué. Y por la cara que le vi a Miguel, pensé que este chabón ya no la debe querer mantener. Me controlé esa vez y lo olvidé. Yo no quiero una mujer infiel. Prefiero seguir masturbándome con la propaganda de toallitas y tampones sobre. Estoy tranquilo porque puedo ver que me rodea el poderla poner. ¿Qué voy a hacer si todas me quieren comer? Soy en forma general lo que busca una mujer. Ahora en la calle la tengo que romper. Trabajos. Yo también quisiera estar emancipado. Si yo hubiese laburado de peón, no me hubiese dejado explotar como vos. Este sistema a mi padre le ha arruinado la vida. ¿Qué querés que entregue? También la mía. Que lo haga mi padre, esa es su vida. Pero que entregue mi energía a esta orgía capitalista, eso nunca. Que labure mi viejo, él dice que le ayude, que de paso me banque y que me deje ser. Que no me corte las piernas, sino aprovecho la vida antes que tenga 40. Un año pasa volando y me veo trabajando para un burgués. We'll be right back. cabeza y la tengo que romper. Que labure mi viejo, él dice que le ayuda. Que entreguen mi energía a esta orgía capitalista nunca. Que voy a hacer si todas me quieren comer. Yo que novia de Miguel y no me quiero meter. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado este temazo cortesía Javi Locuaz. Antes de entrar de lleno al tema en sí, ¿cómo se llama? Quiero mandarle un saludo al Jerko, a DJ Miguel, que nos está escuchando, y un saludo también al Chicho, que está junto con DJ Miguel. Oye, al DJ Miguel lo espero el sábado ahí en mi casa. Gracias. Para que ponga la música. Oye, yo también quiero sumar un saludo a la Lolo, que está pendiente ahí también, a Lolo Serrano, que siempre pone me gusta y corazones lindos para ella, así que bacán, gracias jefecita. Ahí la soltó. Ah, la patronal. ¿Existe sindicato en tu trabajo? ¿No? Sí, compadre, tenemos sindicato. ¿Es clasito, no? Ay, para eso vamos. Vamos a rescatar el contacto aquí. Y vamos a informar. Oye, Mati, ¿qué tema escuchamos? Escuchamos parte del trabajo de las manos Filippi. El tema se llama Lumpen. Por si no se dieron cuenta. Ese del disco Macri, ¿o no? Parece que sí. Macri, que es sigla. Pero no Macri me acuerdo qué significa la sigla. Algo. Bueno, quedamos ahí. Clasista. Oye, le hiciste una pregunta que igual quería hacer una pregunta. A la primera. Igual quería hacer una pregunta. No, mira, una pregunta. Igual, ya, bueno, yo dejo. Una pregunta, pero así corta y larga. ¿Cachai? Es de esas preguntas que empezáis con una y así cinco. Pero en la. Bueno, así más. A ver, en la historia de Chile se ha caracterizado porque han habido personas o referentes en el mundo sindical. Para mí, Gloria Blay igual es un referente, Recabarren, también Teresa Flores. Entonces, yo les quería preguntar a usted de esa historia del mundo sindical: ¿cuáles son los y las referentes que ustedes, como que les llaman, creen que son personas que son clasistas, tal vez no se decían clasistas en ese momento, no sé, pero son clasistas o si esta asociación se influye por esa referencia, no sé. ¿Qué mencionaste? ¿A eso mismo? Sí, chuta. Efectivamente, así como en términos históricos, la IT toma harto de Recabarren, de Clotario, de la Teresa Flores Caleta. Hoy día la conformamos una federación de trabajadores y trabajadoras honorarios que se llama Teresa Flores, que tiene un carácter feminista de clase además, y rescata también como toda la organización de las mujeres en La Pampa y todo eso. Y también tratamos de agarrarnos como de actores como más del presente. Entonces, uno de las figuras que más relevamos, por ejemplo, es la de Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical asesinado por su empresa, ¿cierto? Subcontratado además, y hemos tratado de tomar su figura como una bandera de lucha. Entonces, además como de la historia, hoy día tratar de rescatar también las experiencias más actuales de sindicalistas al final que están dando las mansas peleas por algo los matan. ¿Cabro? Sí, yo quería preguntar algo más que tenía que ver con el grupo trabajo. ¿Cuántas personas lo están componiendo? ¿En qué regiones están trabajando directamente? Mira, en Santiago, como compañeros constantes que estamos trabajando y nos reunimos constantemente, seríamos unos 20 aproximadamente, ¿sí? Pero atrás de muchos de esos compañeros hay sindicatos que también se identifican con la IT. La misma Federación de Honorarios que mencionó la compañera se identifica con la IT, trabaja en conjunto con la IT, y esa federación aglutina sindicatos también. Entonces, no es que sea una sola organización, sino que efectivamente el mundo del, sobre todo de los honorarios en esa rama, se identifica harto con la línea. Hacia regiones, en Conce hay ¿cuántos participantes serán? Unos 10 con sus respectivos sindicatos igualmente. Compañeros de Cañete, que tienen una mesa social, si ellos no se abocan netamente a lo sindical, sino que tienen que ver con luchas territoriales, sindicales, etcétera, por eso es una mesa social, pero que también adhieren y como que están de acuerdo con la línea que en el sindical clasista, o que en definitiva somos una sola clase explotada. En el norte tú tienes más experiencia porque lo fuiste a visitar, en Arica. Sí, en Arica, bueno, los compañeros son poquitos, pero están tratando de instalar la línea y acercarse como a sindicatos. La idea de crecer para allá, como delante les contaba, es como tratar de instalarnos un poco en la minería, sobre todo en el subcontrato, que es como la hueá que hoy día precariza y tiene para la cagada la clase trabajadora. Y finalmente Puerto Montt, que es lo que nos va faltando. Puerto Montt igual, son poquitos compañeros, pero que de a poco han ido trabajando, sobre todo en área de educación en Puerto Montt. Han logrado levantar ciertas coordinaciones con otras organizaciones también de línea similar, así es que como que la distribución de a poco va tomando harta fuerza. Oye, cabros, yo les quería hacer una pregunta respecto a las tendencias globales del mundo del trabajo hoy en día. ¿Cómo hacen ustedes frente a esas tendencias? Que estoy pensando, por ejemplo, en la uberización del empleo. Cuando ni siquiera hay contrato, cuando ni siquiera hay una relación contractual en términos de empleador y empleado, ¿cómo hacen frente a esa nueva realidad que es muy masiva, que es muy precarizante, entre otras cosas? Sí, igual ahí hemos tratado de ir fortaleciendo esa línea, porque todas estas formas de precarización las disfrazan de modernización, po, ¿cachai? Como que la última reforma laboral además viene con todas estas formas de explotación, precarización, flexibilización laboral, las disfraza como grandes avances para la clase y en realidad son, puta, es casi como volver al esclavismo. Y en ese sentido igual hemos ido instalando algunas posiciones claras, pero no hemos logrado vincularnos, por ejemplo, con los compañeros, compañeras de teletrabajo, Uber y todas esas plataformas, pero estamos tratando de generar también una línea que sea más clara al respecto, que es como un poco lo mismo que hicimos con los trabajadores honorarios del Estado, que es que nos dicen que no hay patrón y que somos socios, pero bueno, si hay patrones, como, y acá hay un patrón que es transnacional, ¿cachai? Así que estamos como hoy día hincándole el diente, sobre todo analizando la nueva reforma, que en realidad no es tan nueva porque la hueá viene de Bachelet y Piñera solo la profundiza. Sí, ese, yo creo que ese es el fenómeno de que, por ejemplo, lo que mencionas tú, la uberización o el pedido ya, todo eso, el rápido, eso. Igual es curioso el fenómeno porque las grandes sucursales o, digamos, la planta de origen es extranjera. Entonces, ¿de qué forma nosotros damos cuenta de que efectivamente es un trabajo y de que es uno de los trabajos más precarizados? No tienes derecho, no tienes seguro de nada. O sea, te accidentas en una moto y ahí que hay y tú tienes que verla solo, ¿cachai? Entonces, es una línea que estamos desarrollando en realidad. Y yo creo que falta también de que la misma conciencia de los trabajadores que están en esa empresa, digamos, tomen conciencia de que no son socios, sino que lo están explotando. Y más que a nosotros mismos en el sentido de económico. Igual la particularidad de gran parte de estas empresas es que trabajan con población migrante, que tampoco tienen los papeles al día como poder tener una relación contractual en términos laborales con un empleador, pues. Igual ahí hay un vacío que también lo supieron explotar estas grandes transnacionales de trabajo en plataforma, pues. Yo quería agregar algo. En estos momentos se encuentra en negociación con uno de los sindicatos más grandes de los privados, que es Walmart, que agrupa más de 16.000 personas. También está la CUT metida entre medio dentro de la negociación y este caso de Goldman, que la familia, ellos también están en México en estos momentos, con casi 8.500 personas también, que puede ser que en 5 días más se vayan a huelga general. ¿Qué piensan con esta situación que dentro del sindicato más grande de privado en Chile, que como digo, son 16.000 personas, que agrupa a todos los tipos de supermercados de cono a cuenta, esté metido a la CUT y esté dilatando este? ¿Cómo hacen frente a usted a esta situación? O sea, es complejo hacerle frente en la medida que está hay un sindicalismo burocrático propio de la CUT. ¿Ya? Sabemos que la CUT responde igual a intereses políticos que tienen que ver con la Concerta principalmente. Concerta y el PC. Voy a hacer como lo mismo. Entonces, el análisis que nosotros hacemos en realidad es que el problema es que la tecnologización del trabajo, puntualmente en World Warman, que están peleando de que, por ejemplo, hay más cajas que son sin personas, sino que autoservicio, es como nosotros esa tecnologización la volcamos a favor de la clase. ¿Cachai? Porque hoy por hoy lo que se trata es de maximizar la ganancia con menos puestos de trabajo o precarizando aún más los puestos de trabajo. Entonces es la discusión que hemos estado dando un poco a raíz también de que se viene la PEC, la cumbre en noviembre, y que vienen las grandes líderes mundiales, ¿cierto?, a firmar acuerdos que vienen a precarizar aún más países que son subdesarrollados, tercermundistas, como se les denomina, y que efectivamente son políticas transnacionales, digamos, las que nos van a dominar en el sentido del trabajo. Oye, bueno, ahí como agregando, la apuesta en realidad es como ir a los sindicatos, tirar la línea y todo, pero igual la CUT hoy día poco mueve, pero algo mueve, ¿cachai? Es como que igual en términos de disputa no estamos generando disputas con la CUT. Es como que en realidad hay tanto sindicato que hoy día está tirado, guacho y toda la weá, que en verdad estamos como dirigiendo las fuerzas hacia allá. Más que quizá disputarle a la CUT los sindicatos que ellos ya tienen, porque los buenos están haciendo solo la pega, los sindicatos se les están yendo porque los buenos no los representan. Oye, agregando algo a lo que tú acabas de decir con el tema de la PEC que se viene ahora, de hecho entra el gobierno a dialogar y a ser intermediario con el tema de la negociación, por el temor que puede generar una huelga tan gran magnitud aquí, claro, a nivel nacional. Claro. Entonces, ¿cómo las demás empresas también pueden a la misma vez, se pueden ir sumando a otro tipo de sindicato? Entonces, como que es primera, no sé si primera vez, pero tan fuerte como la negociación que está haciendo el Estado para que esto no llegue a ocurrir. Bastante interesante lo que está haciendo. De hecho, hay gente partido del PS que están metidos, el ministro del trabajo de Bachelet también está metido en la negociación para poder bajar, claro, esta negociación. O sea, y eso no es fortuito. O sea, hay intereses creados, obviamente, en este caso el bloque en el poder acá, que tranza, ¿cierto?, con los grandes países en disputa, que Estados Unidos, China, Rusia. Sí, yo le quería hacer una pregunta. Bueno, la CUT es como... Perdón, eso, no me lo estaba aguantando. La organización sindical como más reconocida, tal vez. Más amarilla. Claro, también más amarilla. La Isla Compañera igual como que un poco respondió la pregunta que le quería hacer. Porque, no sé, pues como organización también ustedes se podrían haber planteado ¿por qué no peleamos, no sé, por la dirigencia de la CUT? ¿Por qué no la peleamos desde adentro? Pero ustedes quisieron... por lo que entiendo, pelear desde afuera, como con los trabajadores. En ese sentido, con esta pequeña introducción, ¿cuál es el rol que está cumpliendo la fundación de la Central Clasista de Trabajadores? Porque en un comienzo lo que yo entendí que era, yo lo sentí así, no sé si me equivoco, que era como solamente una organización que se estaba juntando como para hacer la conmemoración del 1 de mayo de forma, claro, paralela. Claro. Pero últimamente me he dado cuenta con el tiempo de que no, po, que se está fundando, se fundó una central clasista, que se plantearon unos postulados. Entonces, ¿cuál es la idea de que la central clasista en la actualidad? ¿Qué es lo que busca? No sé. Bueno, la central clasista sí apuesta a la disputa con la CUT. Ahí es como que la IT forma parte de la central y son hartas otras organizaciones, sindicatos que forman parte hoy día de la Central Clasista Trabajadores, que sí viene a generar como la disputa del sindicalismo en Chile. O sea, la idea es que la central se instale como el instrumento de la clase trabajadora, y hoy día estamos haciendo grandes esfuerzos para que eso se logre. La central está tratando de crecer para regiones también y... generando como la diferencia. Los principios que se plantea la central son también bastante críticos, pues, del sindicalismo actual. Hoy día estamos en proceso justo eleccionario del directorio de la central. Estamos volviendo al un trabajador, un voto, que es una weá que no se veía hace caleta, ¿cachai? Que todos los chanchullos que ha hecho la CUT a lo largo de los últimos años para que salgan sus dirigentes. Y ahora un trabajador, un voto, una hueá que se recupera, que es complejo de organizar y todo, pero ya lo iniciamos. Desde la IT, por ejemplo, tenemos dos compañeros, una compañera y un compañero que van al directorio como candidato, que esperamos que también ahí logren generar como cambios, pues, porque además al interior del clasismo también hay corriente. O sea, la central clasista es un gran lugar, paraguas, claro, donde se aglutinan los clasistas y las clasistas, pero también al interior tenemos como diferencia. Sí, un poco porque también como que nosotros apostamos a la central clasista, es que la CUT efectivamente está cooptada totalmente a nivel estatutario, a nivel de la dirigencia. O sea, tengo el colegio de profe, si bien está, por ejemplo, Ahumada, que es del Partido Humanista, de ahí hacia abajo, la mayoría es Concerta, es PC. Entonces, sería como un poco irrisorio tomarlo como ejemplo al colegio profe, que se viene como a desligar de la CUT cuando sus bases, ciertos de dirigencias regionales, comunales, etcétera, siguen captando con lo mismo. Y el diagnóstico es similar para grandes sindicatos, federaciones, confederaciones que están insertos en la CUT. O sea, la minería hoy día que está inserta en la, que la CUT representa, su dirigencia, la mayoría efectivamente son de partidos de la Concerta y el PC por sobre todo. Entonces el diagnóstico que hace es que romper esa barrera iba a costar mucho, y iba a estar como 100 años tratando de romper algo que estructuralmente ellos lo zanjaron muy bien. Entonces la misma convivencia con otros sectores, como bien decía la compa, que se declaran clasistas, que se diferencian de la CUT, surge la necesidad y la opción de una nueva central, ¿ya? Hay como 5 centrales en el país, entonces no es que solo exista la CUT, y las otras centrales son mucho más amarillas y patronales que la misma CUT. Entonces esta central clasista viene a responder a esos intereses de organizarnos de manera tal de que efectivamente los trabajadores y las trabajadoras tengan la voz y la representación de su voz en estos espacios, y que no sean los partidos políticos de atrás quienes están tomando las decisiones hoy en día en el mundo sindical. Eso. ¿Qué pasa con un temita, compadre? ¿Cómo estamos, Javier? Bueno, que no se le olvide, estamos regalando CD, el 22-564-3848, nos puede llamar, tenemos unas preguntitas ya listas, nos puede llamar a la vuelta de los temitas, o sí, pues. Nos llama a la vuelta de los temitas y ya podemos hacer, vamos a hacer una, el primer regalo va a ser que sea el toque, bueno, van a ser 2 CD. El primer regalo se va a ir un disco del Quiñe, Corazón del Bosque, y el disco Cartel del Sur del Loco Pelón. Se van a ir los 2 CD por la misma pregunta, mira el ofertazo que te estoy dando. Eso, pues nos vamos con el temita, compadre Javi. ¿Cómo vamos? Esto es Raíces Poblacionales de la esquina tu Chureja. Si provoco un apagón, no existo. Soy como un boy convertido en dragón. Al fondo del salón la hice piola, pero estricto. Ahora la ambición se fue en el otro vagón. Si provoco un apagón, no existo. Soy como un boy convertido en dragón. Al fondo del salón le hice piola, pero estricto. Me cago en Cristo y en la Constitución. Cuando el silencio venció, en mi oído necio nació todo el desprecio a Dios y su negocio. Sin el silencio tal vez no había escupido mi fue. Ya tengo claro por qué no somos socios. Silencioso como sombra, como pisada sobre la alfombra. Palabras sin acciones solo sobran. Callados son mejores las maniobras. Calmado el alumbrado puro cobra. Algunos cobrarán, nosotros iremos igual. Pero depende de quién y a quien tú quieras ayudar. Pocos se salvaron burlándose de su par. Y al verlo caído mal lo quisieron matar. Igual se levantarán, buscarán salida para alejarse del mal. Todo cambio es bueno cuando se trata de amor. Porque todos merecemos el vino con más pasión. Normal, normal. No quiero más guerra ni la mierda que se aferra. Que vendió su vida y no cuidó nunca la tierra. Esos son los mismos malditos que se congelan. Y que cada vez que el valle nace agua la envenena. Si provoco un apagón, no existo. Soy como un boy convertido en dragón. Al fondo del salón la hice piola, pero estricto. Ahora la ambición se fue en el otro vagón. Si provoco un apagón, no existo. Soy como un boy convertido en dragón. Al fondo del salón la hice piola, pero estricto. Me cago en Cristo y en la Constitución. Es haber vivido tal como el olvido, o el solo Pablo, tal como el diablo cuando al oído te habló. Como el vocablo del mudo que pudo decirle inmundo al mundo. Puedo decir lo que pienso y no perder ningún segundo. Palabras sin acciones, síntesis no existe. Sin intuición no hay solución, la extinción es triste. Que no alardea y no se marea, al final resiste. La tentación es grande, al menos haz lo que dijiste. Agua con condimento es lo que me están ofreciendo. Pa' lo que están sufriendo, pa' lo que están muriendo. Es la que estáis diciendo, si no veis la actitud del daño por año que crece con amplitud. Tú y yo sabemos bien quién tiene el poder. Quién quiere agarrar la violencia y quién quiere entender. Vamos mano arriba, subamos ese nivel. Que tenemos la gran dicha de poder amarnos bien. ¡Pau! Si provoco un apagón, no existo. Soy como un boy convertido en dragón. Al fondo del salón la hice piola, pero estricto. Ahora la ambición se fue en el otro vagón. Si provoco un apagón, no existo. Soy como un boy convertido en dragón. Al fondo del salón la hice piola, pero estricto. Me cago en Cristo y en la Constitución. vuelta. Estamos de vuelta después de haber escuchado ese temita de cortesía de Javi Locuaz en los controles. Un saludo a Jaisi que nos está escuchando. Matías. Bueno, Jaiset. Pom, pom. Pom, pom. El temita que escuchamos recién es parte del trabajo, del último trabajito que sacó ya hace muy poco rato. Tenemos un llamado. Ah, tenemos, ya. Tenemos llamado. Pasemos con el llamado, a ver qué pasa. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, Memo, ¿cómo está ahí? Buena, compita, ¿cómo está? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Oiga, usted llama por los discos, ¿usted llama por los discos? Aló. Aló, ¿sí? Aló, aló. Aló, buenas noches, ¿cómo están? Usted llama por los discos, ¿cierto? Bien, bien. Oye, sí, está llamando para ganarme los discos, hermano. Ya, tenemos unas preguntas. ¿Cuál es la pregunta, Mati? Ahí, porque no la alcanzo a leer. ¿Cuántas semanas lleva la movilización de los profesores y profesoras? Esa es la pregunta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Tenemos problemas, parece. La movilización de los profesores y profesoras va entre 4 y 5 semanas. Excelente, bien, se ganó los dos discos. Oiga, bueno, se ganó, tiene los dos discos. Tenemos el disco de El Quiñe, Corazón del Bosque. ¿Aló, hoy? Y el disco de Loco Pelón, Cartel del Sur. Esos dos discos ya están para usted, compita. Tenés que salir del departamento, bolía, para escucharte. ¿Lo escucha o no lo escucha? ¿No escucha, no? Bueno, se lo ganó. Ya, hermanito, muchas gracias. Ya. Un saludo, nos vamos a comunicar con por interno para coordinar la entrega de los CD, compañero. Ya, pues, hermanito, muchas gracias. Se pasaron. Un saludo a los caros de la IT. Vale, compadre. Compadre Lía, saludos, hermano. Un abrazo, compa, gracias. Oye, buena, se ganó los CD. Elías, que siempre nos está llamando. Siempre está pendiente y aparte está colaborando siempre con el programa cuando hay alguna movilización, siempre hace algún enlace en directo. Así que bacán, un saludo grande a Lelia y a la familia. ¿Ah? Eso, y se ganó los dos CD. Así que ya tenemos los primeros dos CD. Oye, ¿y cuántos CD quedan para regalar entonces? Quedan 2, 3, 4, 5 CDs quedan. Nos quedan 3 CDs del Quiñe, un CD del Loco Pelón y un compilado de Rap Mapuche. Ojo. Así que ya saben ya. Ojo. Oye, yo quería hacer una preguntita. Póngale. Que me quedo dando vuelta a raíz del tema que estaban conversando, de que, bueno, si mal no recuerdo, la mesa, cuando se estaba hablando de una mesa social en Concepción. En Cañete. ¿De qué manera como que se han ido planteando desde la organización esta forma como de ir aunando luchas también? De cómo se está pensando, si es que se está pensando así, de ir más allá como del sindicalismo, como la lucha de pobladoras y pobladores, si se ha pensado como desde esa manera también el trabajo. Sí, la verdad es que eso es una cuestión que tenemos que ir fortaleciendo, porque de hecho cuando se han llevado a cabo huelga en algunas empresas, la fuerza que podemos darle a la huelga tiene que ver con el territorio, caleta. La experiencia nos ha demostrado que si las vecinas y los vecinos de los mismos espacios de trabajo se suman a la huelga, asisten a la huelga, le llevan comida a los huelguistas, como que también le dota de mucha mayor fuerza y convicción también la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, hemos logrado algunas experiencias de articulación con los territorios donde hay organizaciones populares, por ejemplo. Y algo que queremos ir también como fortaleciendo en sectores como Pudahuel, Maipú, es donde más hemos logrado este como enlace entre Pobla y sindicato y todo eso. Entendiendo que al final la gente de la Pobla son los mismos trabajadores, claro, ¿cachai? Entonces, sí. Pero es una cuestión que la experiencia nos ha demostrado que es vital para que las luchas sean efectivas, para que los trabajadores y las trabajadoras no decaigan, por ejemplo, en procesos de huelga, negociación y todo eso. Terrible importante. Tiene que ver también con que una de las limitaciones del sindicalismo, por así decirlo, que efectivamente la lucha de los que trabajan, las que trabajan, tiene que traspasar de cierta forma al territorio. ¿Ya? Como bien decía la compa, la explicación, la fuerza la hacen las masas. Entonces, cuando más se necesita el apoyo hacia la, en la protesta o en acciones directas, es cuando el mismo territorio protege a sus trabajadores o trabajadoras. Yo, como una pregunta que también tiene que ver con una experiencia antigua. En la Unidad Popular ocurrió un proceso que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras que viene estudiado, hay una obra de teatro, hay hartos libros que son los cordones industriales. Yo les quería preguntar a ustedes, ¿qué piensan de esa experiencia? ¿Si sacan algo de ahí, lo han estudiado como organización? ¿No? ¿Sí? ¿O me metí en la bola? No, efectivamente también son experiencias que tenemos que rescatar, pues, porque tiene que ver con esto mismo, pues, de ir territorializando como las luchas, con generar fuerza social en un espacio, territorio que sea controlado por las trabajadoras y los trabajadores, entendiéndolos como que trabajen ahí o que vivan ahí, es como el territorio es de la clase. Y son experiencias que creemos que hay que replicar, porque además tienen que ver con avanzar a niveles de control de la producción de los mismos trabajadores y trabajadoras. Hoy día nos tienen terrible fragmentados, la otra vez damos una discusión en relación a lo mismo y es como, puta, es que ya los trabajadores y trabajadoras no viven, o sea, se demoran 2 horas en llegar a la pega, como que antes también había una weá de que tú vivías cerca de tu espacio laboral, te permitía un poco generar esta cuestión territorial que hoy día es un poco más compleja. Pero son experiencias a las que tenemos que avanzar porque tienen que ver con el control de la producción en la empresa, pero también con el control de los territorios. Oye, y aparte de estos fenómenos que hablábamos de uberización del empleo, ¿cuáles son las tendencias que ustedes observan en el mundo del trabajo hoy en día en Chile? Mira, se viene bien fuerte el tema del teletrabajo en el sector público. Teletrabajo quiere decir que el trabajador o trabajadora no está en una oficina, sino que está en la casa produciendo para la empresa, en este caso para el sector público. Y por ese motivo es que se ve como un beneficio, porque el trabajador o trabajadora puede estar más tiempo con la familia, ¿cierto? Dedicar más tiempo de recreación, etcétera. Pero no se generan los espacios idóneos para que esa persona pueda trabajar. Y a nivel sindical, la asociación, el sindicato pierde mucha fuerza también para el momento de luchar o de organizarse para, por ejemplo, instalar un petitorio, entrar a trabajar, a negociar con los jefes, la jefatura. Entonces, el teletrabajo, si bien viene a flexibilizar una parte de horario, la precarización se profundiza aún más, y esa precarización trae consigo ganancias para el sector o ahorro para el Estado en este caso. Esa es como una de las tendencias que se viene bien fuerte. De hecho, hay un proyecto dando vuelta por ahí respecto al teletrabajo. Sí, igual lo otro que hemos como rescatado caleta, que tiene que ver con estas nuevas formas y tiene que ver también con las condiciones de la mujer de la clase trabajadora, cómo desde los discursos oficiales ha aumentado el nivel de participación femenina en el empleo, pero empleo terrible precario, po. Como finalmente los planes de ingreso de la mujer al mundo del trabajo tienen que ver con generar microemprendimientos, ¿cachai? Como que igual no hay formalización tampoco del empleo, son formas precarias que vienen a resolver el conflicto de la mujer trabajadora, pero que en realidad solo vienen a precarizarla más. Además, esas tendencias que ustedes hablan también no son nuevas, pues tampoco es como una revitalización de esas tendencias. Yo me acuerdo que, no sé, pues aquí en La Caro había gente que te daba trabajo así armando cajas, ponte tú, armando bolsas, y la gente trabajaba en su casa, no sé, me acuerdo la gente que antes sacaba guaype y también trabajaba en su casa. Entonces, como es la revitalización de formas de trabajo que siempre han estado ahí presentes, pues los freelance también están así hace caleta de rato. Y bueno, como decía la compañera, también ese ingreso masivo de la mujer al trabajo también mantiene ciertas desigualdades que son crónicas. Por ejemplo, el tema de las remuneraciones. Por más que una mujer haga el mismo trabajo que un hombre, o quizás más que un hombre, y me atrevería a decir que muchas veces más que un hombre, que es doblemente explotada. Es que además es doblemente explotada, las remuneraciones son bajas, pues son más bajas que un hombre, pues. Y no acceden a, pues, no sé, un caso así como paradigmático, la educación. Que la educación es un trabajo feminizado en términos generales, pero en términos de directiva hay súper poca representación de mujeres, pues casi siempre son directores, jefes. Y en el mundo sindical uno ve lo mismo, pues, porque hay espacios, no sé, los hospitales, largamente las dirigencias sindicales de los hospitales, que son espacios altamente feminizados, fueron igual hombres, ¿cachai? Entonces representaban un montón de masa femenina que las condiciones materiales no les permitían representarse a sí mismas. Entonces también, y ahí como agarrándonos de eso, una de las cuestiones que estamos como línea fortaleciendo en la IT tiene que ver con el feminismo de clase, con instalar que la mujer es doblemente explotada, con instalar que el trabajo doméstico también es un trabajo, y que por lo tanto también se tiene que transformar en algún momento en una demanda, ¿cachai? Y que efectivamente cuando se inserta en el trabajo asalariado formal o informal, en estas otras formas de precarización, además lo hace en condiciones inferiores a las de sus compañeros de clase, que es la cuestión que decías tú, el tema de los salarios, ¿cachai? El acceso a la maternidad protegida, esa es una demanda de los honorarios también, desde que se han levantado sindicatos de honorarios, la demanda por la maternidad protegida. O sea, son compañeras que si quedan embarazadas cagaron, no hay pago de pre y postnatal, licencia médica, el cabro se te enferma, cagaste, ¿cachai? Es como, no hay accesos a la cuna, jardín infantil. Oye, en cuanto a proyecciones, ¿cómo se proyecta la IT, por un lado, la IT? Y la central clasista, ¿cómo se viene? ¿Cómo observan ustedes en términos de organización más que de tendencia? Porque estábamos refiriéndonos a las tendencias del mundo del trabajo, pero ustedes como organización, ¿cómo lo ven? No sé, pues, existen índices de mayor sindicalización, como temas así. Mira, la tasa de sindicalización estos últimos años se ha mantenido estable y baja, digamos. Esa es la realidad del trabajo hoy en Chile. Como proyección, la central, como bien decía la compa hace un rato, está en proceso de elecciones. Entonces yo creo que saliendo de este proceso de elecciones, la nueva directiva va a tener que dar ciertas directrices, cómo trabajar el periodo, digamos, de dirigentes de dirigencia que van a establecer. Y lo que se ha visualizado es que van a fomentar profundamente el trabajo en regiones, por sobre todo. Crecer en regiones, que la central sea una opción para los sindicatos de regiones. No sé, estoy imaginando Ponte Tú, Valparaíso, mismo Conce. Y de esta forma vamos a, como central, tratar de ir aglutinando cada vez más fuerza sindical, ¿cachai? Y a nivel de IT, la idea nuestra, bueno, como yo les comentaba, era como año a año siempre hacemos como estas reuniones nacionales, digamos, ampliados, en las cuales evaluamos el año y vemos qué vamos a seguir haciendo el año que estamos entrando. Entonces, hoy por hoy lo que a nosotros nos preocupa es seguir desplegando esta línea clasista, que, por ejemplo, la gran apuesta que tenemos es que esta segunda escuela sindical venga mucha más cantidad de sindicatos. Es una escuela que es certificada por la IMUSACH, es una escuela que está pensada en muchas más sesiones que el año pasado. Entonces hay grandes hitos, por así decirlo, que esperamos que este año resulten bien. Hasta el momento va todo como viento en popa, por así decirlo, para que así sea. Y la opción siempre de la IT va a seguir fomentando esta línea clasista, pero por sobre todo también combativa. Yo quería más que nada saber cómo afrontan ustedes la situación que la gente también, el trabajador o el joven, tiene una visión a veces del sindicato un poco alejada, porque también por un tema que la representación de la CUT fue muy nula, también está este tema que la CUT se vende siempre. ¿Cómo ven ustedes la participación o se proyectan para poder hacer que el joven se reencante con esto, que también tenga una línea clasista y combativa? ¿Cómo es la proyección que están haciendo como equipo? Sí, bueno, ahí el trabajo así como con el joven o la joven trabajadora, principalmente lo estamos dando en el sector público, yo creo, por medio de estos sindicatos de trabajadoras y trabajadores honorarios. Y hoy día estamos instalando el instrumento sindicato primero, legitimando el instrumento sindicato. Son puta los cabros que trabajan honorarios para el Estado, la mayoría cabros que estudian en la universidad, en algún instituto, y que por lo tanto tenían cierto nivel de organización, vienen de, no sé, 2011, qué sé yo. Por lo tanto, primero es como validar este instrumento de organización, de que en el trabajo uno también se organiza y lucha. Y la línea clasista es como lo más complejo de instalar, en general en el sector público, pero para el joven trabajador también, porque puta, estáis ganando un sueldo que no es tan malo, ¿cachai? No te dais cuenta del nivel de precarización que te genera la boleta, porque la boleta no es un contrato, una hueá que te descuentan, que además tú mismo te tenés que cotizar y todo eso. Pero igual, por ejemplo, esta misma Federación de Trabajadores y Trabajadores Honorarios del Estado ha ido instalando la perspectiva clasista como desde la experiencias mismas, desde esta misma demanda de la maternidad protegida, desde decirle, weón, ustedes se creen profesionales, cabros jóvenes y todo, pero estamos terrible precarizados, ¿cachai? Y estáis pagando un crédito con aval del Estado que te tiene para la cagada, como que mostrarle finalmente que esta condición de joven profesional, ¿cierto?, no viene para nada a mejorar tus condiciones materiales de vida, como todo el rato yo creo que es como mostrar la realidad, así como a cachuchazos con la realidad, como esa un poco la pega que se han dado los cabros honorarios, para poder organizar como a esta juventud un poco más reticente con la organización sindical, pues, que hay puta, hay de todo, como que puede haber algunos que rechacen, otros que no están ni ahí, como que también ahí hay que evaluar. Oye, cabros, la gente que está escuchando, ¿cómo se puede contactar, por ejemplo, con usted? ¿Tienen alguna página? Las redes sociales, no sé, pues me imagino, alguien que, no sé, pues, algún trabajador, alguna trabajadora que esté escuchando, que quiera alguna asesoría legal por la situación que está viviendo, algún despido o alguna negociación colectiva que se viene como sindicato, ¿dónde los pueden ubicar a usted? Principalmente redes sociales. Bueno, tenemos fanpage AIT La Intersindical, tenemos prontamente, no sé si está lista ya, pero prontamente va a haber una página web en la cual ahí vamos a poder ir dando ciertas informaciones, ¿cierto? Hay un correo electrónico que también pueden hacer uso de él para contactarnos, laintersindical@gmail.com. AIT.laintersindical. Ahí está. Y tenemos un equipo de comunicaciones bien potente, entonces ellos están constantemente revisando redes sociales, están preparando esta página web y ellos van como avisando de inmediato si es que hay sindicato o hay trabajadores que necesitan algún apoyo, alguna asesoría, colaboración por parte nuestra. Sí, otro medio también de difusión que tenemos es el periódico La Intersindical, un periódico que se llamó varios años Tareas Urgentes y hoy día cambiamos de nombre por La Intersindical. Y ese periódico llega a hartos sindicatos, como que se difunde caleta, sobre todo en Santiago, y nos permite como dar, mostrar finalmente las luchas que no salen en la tele, ¿cachai? Entonces, igual para los sindicatos que están en negociación y todo, es un instrumento que está al servicio de la clase, como si quieren difundir sus noticias y todo. ¿Qué pasa si nos vamos con un tema? Quería hacer una pregunta. Sí, vamos con un temita y después volvemos con la pregunta, ¿no? Sí, oye, recordarle a la gente que están los CD todavía acá. Quedan algunos disponibles. El Loco Pelón, del Loco Pelón, Cartel del Sur. Así que recuerden al 22564-3848. Oye, antes de que nos vamos con el temita, como nos llamaron, se nos fue dar la información del tema que escuchamos anteriormente. Como les decía, era el trabajo del Loco Guay, de su último disco que sacó hace poquitito, se llama Raíces y Cicatrices, y este tema se llama, el temita que escuchamos se llama Apagón y es con Solo Pablo, así que eso, un abrazo grande para el Loco Guay y para Solo Pablo, que han estado visitándonos acá, son amiguitos de acá de la casa, así que eso, cabros, un abrazo grande y pulento. Busquen el disco El Loco Guay, está masacre, terrible bueno en YouTube, lo tiene colgado. Creo que, no sé si habrá sacado unas copias físicas, pero bueno, por las redes pueden consultarle al Flaco Guay. Eso. Oye, y recordar antes del temita al 22564-3848 para una llamadita, ahí están los CD esperando un regalito. Si no es malo a la persona que le guste a coleccionar. ¿Puede ser o no? No sea tastarudo, por eso, no sea tastarudo. No sea. Oye, un saludo a Carlos Chico también ahí. Un saludito, hermano. Carlos Chico, compadre. El 120. Póngale play. El rey del calcetín. Troublesome nigga. Troublesome 19, motherfucking 96. West side. Let it be known, nigga. Boss of all bosses. Machiavelli. Menace and methods label me a lethal weapon. Making niggas die, witness and breathless imperfections. Can you picture my specific plan? To be the man in this wicked land, underhanded, it's a plan. Scams are plotted over grams of rocks. Outlaws, motherfuckers die by the random shot. We all die in the end, so advance we swap. I was all about my ends, fuck friends and foes. Me, a born leader, never lead a block without my heater. Got me a dog and named him my bitch nigga heater. What could they do to me, a little brat? Shit, them niggas that shot me and still terrified, I kick they ass. How can I show you how I feel inside? We outlaws, motherfuckers, can't kill my pride. Niggas talk a lot of shit, but that's after them gone. Cause they fear me in the physical form. Let them be known, them troublesome niggas. Outlaws, put it down to the fullest. Spitting rhymes and bullets. Y'all know what time it is. Call a punk. this criminal war, we all rebels. Death before dishonor, bet I bomb on them first. Niggas knew we came for murder, pulling up in a hearse. West side was the war cry, busting off freely, screaming fuck all y'all niggas in Swahili. Pistol packed and fresh out of jail, I ain't going back. Release me to the care of my heartless strap. Say my name three times like Candyman. Bet I roll on your ass like an avalanche. I'm so survivor, learn to get high and pull drive-bys. Murder my folks, can't control my nine. Hearing thoughts of my enemies bleeding, please. Bustin' ass motherfuckers tried to flee. Picture me letting this jump survive. Ran up on his ass when I dumped him down. Cause I'm drunk, young, strapped, and I don't give a fuck. I'm homeless. I live a thug life, losing my focus, baby. I'm drunk. Bad boy killer. There is no one realer. What you saw was the rough, rugged, and raw. Murder, murder, my mind state. Shit ain't changed since my last rhyme. The crime rate ain't declined. Niggas busting shots like they lost their mind. Like 25 to life never crossed their mind. Tell me young nigga never learned a thing. Dead at 13 cause he yearned the fame. Sent a lot of flowers but how could I cry? Tried to warn a little nigga either stop or die. Mercy is for the weak, when I speak I scream. Afraid to sleep, I'm having crazy dreams. Vivid pictures of my enemies, family times. God forgive me cause it's wrong. Send me to hell, cause I ain't begging for my life. Ain't nothing worse than this cursed ass hopeless life. I'm troublesome. In your wildest dreams, you couldn't picture a nigga like me. I'm troublesome. I don't give a fuck. I'm troublesome. Like my nigga Napoleon said, nigga. Somebody gotta explain why I ain't got shit. I'm troublesome. You know what time it is, the outlaw click. Young, rugged, and sick. Machiavelli, the Don, the boss, all bosses. Mussolini, Idi Amin, Hussein, Fatal, Gaddafi, Castro, Napoleon, Bo Nitti. We ain't fucking around. We troublesome. Hey yo. We troublesome. Ay, por la tierra, ay, agua que cae pura de la montaña, ríos que fluyen libres en su caudal. Árbol sagrado en medio del capital, resiste la raíz de la tierra ancestral. Vuelvo al rap ya con la misma gana, con que mis hermanos se defienden cuando allanan. Vamos a ponerle el pecho a tu bala. Nuestro mensaje Hardy prende en flama, camión envuelto en llama. Tayel tiene más fuerza que tu ejército, lo explico con peras y manzanas. Esta lucha por la madre no la paran, ni con chuta, ni con cárcel, ni con bala. No es mi culpa si vos empezaste la trifulca, poniendo pino donde había la buena. Creció la fe en más rebelde que nunca. No me hables del conflicto si no has visto lo que pinta niños de 5 años la sala. Witchafes de la música cortinan por la noche silenciosa mientras nos movemos entre bosques, ríos y senderos. Tú sabes cuánto quiero ver libre a mis hermanos como un héroe. Y preso al empresario que seca el territorio, soy rapero. Desde los 15 guachos no le compro ni al sargento. Tu huracán no era ni viento. Rompemos tu cerco y el cemento. Acumula la rabia de ver cómo engañan. Nos hablan de fe mientras bendicen blindados y comulgan violadores entre vallas. Donde vemos humo sabemos que hay fuego y corazones que prendieron su llama. Que prendieron su llama, que prendieron su llama. El latido no para, no se separa de nuestra mapuñuca. Y desatando amarra, dando la cara como panguí que ruge. Sensible como la buen por dentro, firme como montaña por fuera. La vida es una ruca y entro la ruca de la vida entera. Juego ahí en toda la acera, dando la guerra como la papa y hortalicera. Y por la tetera, el respeto se reitera. Por eso que el mutal es primero para la tierra. Cordón umbilical, invisible que no frenan. Somos de la tierra, pero la tierra que truena. Somos de los ríos, pero los ríos que suenan. Somos del mar, pero el mar que te congela. Y te conectado como raíces. Somos felices cantando el alma aprendices, saludando al viento pa' que el alma no se urbanice. Pa' tu corazón resecado y que granice, que te aterrice, pa' que el alma se humanice. Corazón de bosque, blandito como el cofre. Hoy vivo entre los bloques, pero mi sangre grita al toque. Matú que el gen, en tu anta mi mapuche gen. Matú que el gen, en tu anta mi wifine wen. Matú que el gen, chilca tu neta mi mongen. Matú que el gen, huehua y nin chin. Matú que el gen, en tu anta mi mapuche gen. Matú que el gen, en tu anta mi wifine wen. Matú que el gen, chilca tu neta mi mongen. Matú que el gen, huehua y nin chin. Iñe, nosotros tenemos que recuperar el tío ahora tiempo. Más jugó por la estrella. Corazón de bosque. Corazón de bosque. Corazón de bosque. Corazón de bosque. Estamos de vuelta. Raíces poblacionales de la esquina, tu parlante desde la Caro con humildad. Matías, ¿cómo? Matías, ¿qué tema escuchamos? Bueno, el tema que escuchamos dos temitas. Esa. Un tema, el primer tema que escuchamos en esta tanda que recién se fue, dedicado a nuestro compadre Jaycee, mentor, parte del equipo inicial de Raíces Poblacionales, uno de los, ¿cómo decías tú? Fundadores de Raíces Poblacionales, Jaycee, así que un abrazo grande. Y el tema que escuchamos, que él lo pidió, es de Tupac y se llama Troublesome 96, no sé cómo se dirá en inglés, 96, I want you little, no sé cómo. 96. Es algo así, no sé, pero prefiero 90, decir. 97. Prefiero decir. 97. Sí, pero es como con una comilla, un apóstrofe. No sé si se puede funcionar. Es como así. 20, parece. ¿19? Estamos por ahí. No, pero es Troublesome 96. Eso. Da lo mismo. Tupac, para nuestro compadre Jaycee. Buen tema, recordando los viejos tiempos. Sí. Y el segundo tema que escuchamos es parte de el trabajo de nuestro hermanito Quiñe. Un saludo ahí para Osito. Saludos, Osito. Del disco que nos mandó para regalar, del disco que nos, de los disquitos que nos regaló hace como 4 meses, que recién el Memo los trajo hoy día, te lo digo desde aquí, compadre Quiñe. De su disco Corazón de Bosque, el tema Corazón de Bosque, que es con Luques y con Luanco, y con los scratch de DJ Catara, y en los audios el compadrito Tajel. Eso. Sí. Así que saludo ahí para la gente de Conce, Chiguayante, de Cañete, la gente que se moviliza para allá, y al Quiña y al Arteaga Colectivo. Y un abracito para el José también. Abuelito, te queremos. Eso. Sí, continuando con la conversación, a los caros les queríamos preguntar si nos podrían contar de alguna lucha que se está dando en estos momentos de algunos trabajadores o trabajadoras. Alguna negociación colectiva que se venga y actividades que también ustedes tienen como AIT. Si nos pueden contar un poco, por ejemplo, lo del Hospital San José. Sí, mira, el Hospital San José, bueno, el colapso de todo hospital público, lo sabemos que en invierno es brutal, y en este año en particular el Hospital San José, la urgencia está colapsada todavía. Pero todo explotó cuando hubo pacientes efectivamente que se estaban atendiendo en el suelo. Así, corte y fome, pacientes se estaban muriendo en el suelo. ¿Cachai? Entonces, nuevamente retomamos como el concepto de la conciencia de clase, que los trabajadores ya, chatos de la situación, empiezan a movilizarse, y no por reivindicaciones económicas para mejorar su, digamos, condición laboral, sino que por el trato hacia los pacientes, hacia los usuarios del servicio de urgencia. Y se empieza a articular, ¿cierto? Todo, aparte de los servicios del servicio de urgencia, el servicio de neonatología, imagenología, en definitiva, varios estamentos del hospital empiezan a articularse con la demanda central de un nuevo hospital para la zona norte. El Hospital San José en este momento abarca toda la población del sector norte de la región metropolitana, involucra Lampa, Batuco, Tiltil, un poco más hacia el centro, Recoleta, Independencia. Son comunas con harta población, y que efectivamente la urgencia, o sea, la población que asiste a la urgencia triplica para lo que está hecha, ¿ya? Y actualmente, bueno, esa era la demanda. Obviamente el gobierno se comprometió en este caso como a dar una solución a largo plazo, que es un nuevo hospital para la zona norte. Al parecer van a entrar como una mesa de trabajo para aquello. Y las soluciones en realidad no fueron significativas para solucionar el problema, porque decidieron instalar hospitales de campaña, que son que los milicos van e instalan un hospital, ¿cierto? Pero que estos hospitales de campaña no cubren la necesidad de una urgencia. O sea, son para pacientes que están con necesidades básicas de cuidado, que a los dos días van de alta. Por tanto, no cubren la necesidad propia de una urgencia que es compleja, ¿ya? Tengo entendido que el día de hoy hubo una nueva marcha desde el Hospital San José hacia la Moneda, en la cual obviamente la represión fue inmediata una vez que aparecieron en Santiago Centro. Y así se mantienen los trabajadores, digamos, del Hospital San José. Están movilizados, están en alerta permanente. Y el servicio de urgencia, siguen existiendo pacientes que están sentados hospitalizados, que en realidad no es una hospitalización, sino que es una medida de salvataje en definitiva. Y la verdad es que bien dramático la escena que uno ve, puede observar ahí en la urgencia, ¿eh? Así que los trabajadores del Hospital San José en este caso siguen en la alerta, y la demanda constante es un hospital para la zona norte, ¿eh? Quizá podemos dar el ejemplo de Imperial, que también estuvo en negociación hace poco, Ferretería. Sí, igual ahí generamos un apoyo a un sindicato nuevo nacional de la Ferretería Imperial. Las primeras negociaciones de los sindicatos siempre son bien complejas, porque hay inexperiencia, la empresa también, llevan desmovilizado mucho tiempo. Entonces, cuando se arma un sindicato hay harta práctica antisindical, despido, miedo. Pero el sindicato Imperial, al cual pudimos colaborar en su proceso de elecciones, de negociación, generó hartas ganadas, lo que ha permitido que hoy día el sindicato esté creciendo a nivel nacional de forma súper importante. Se dio un fenómeno súper interesante ahí con ese sindicato, porque parten regiones, y el último lugar al que llega es Santiago, que es como el lugar más grande, pero parten regiones con harta fuerza. De hecho, hay regiones como Puerto Montt donde no tenían dirigente que representara, pero eran los más combativos y que no querían así como transar ningún punto de la negociación. Y hoy día estar en un proceso de crecimiento, y también mandarle un saludo a las compañeras y compañeros de Imperial, porque dieron la mansa pelea y un ejemplo de lucha. Eso, y actividades que tengan ustedes para difundir, para que la gente pueda ir. Ya, la primera actividad es mañana, es por el natalicio de Recabarren. Justo que el compañero nos preguntaba por Recabarren, mañana se va a realizar una actividad como un tipo marcha ahí en el Paseo Bulnes. Se hace todos los años. Este año convoca a la Central Clasista Trabajadora y Trabajadores, y están todas invitados a participar de ese acto. Disculpa, ¿la hora del acto? A las 7, en el Paseo Bulnes. Otro acto en el cual estamos participando, pero que es como de una coordinación de organizaciones sociales, sindicales, que es la coordinación Antiapec. Es un evento que se va a hacer el 9 de julio en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, respecto a la nacionalización del cobre como medida contra el imperialismo, ¿ya? Ahí hay varias organizaciones que estamos trabajando para el foro. Va a moderar un compañero de la IT, va a haber exponentes que son de la central, un profesor también exponiendo. Así es que todo invitado a las 7 de la tarde del 9 de julio en la academia. Y lo otro, igual, como les comentábamos, la escuela sindical este año parte el 20 de agosto. Estamos inscribiendo ahora, así que cualquier trabajadora, trabajador, dirigente, dirigenta que se quiera inscribir, que nos escriba, que nos busque por ahí en las actividades y que se inscriba a la escuela, súper buena. ¿Pueden repetir cómo es la página de Facebook para que la gente lo pueda escribir? AIT, la Intersindical. Así que ya saben, AIT, la Intersindical, ahí cualquier persona por Facebook lo pueden buscar para que tengan alguna duda, pregunta, y también cómo se pueden adherir también a la central. Oye, dale, Memo, ¿no? Dale. ¿Vamos a dar datito o no? Ah, buena, compadre. Estamos conectados. ¿También quería dar un dato? Compadre, mil. Dele. Pero cualquier dato, te tengo armado todo el panorama del fin de semana. Buena. Dale nomás. Tengo ya, el día viernes, este día viernes, mañana, 5 de julio. Oye, cómo pasa el tiempo, compadre, ¿eh? Ya, 5 de julio. día viernes desde las 10 de la noche. Están convocando los cabros de Don Clota a una tocata ahí en la sala San Isidro 814. Ahí está la sala de ensayo y también hay un espacio para poder tocar. Así que para que la gente que quiere darse una vuelta, está loquita la entrada, va a ser un ratito, va a tocar Don Clota, toca Porte Ilegal y una bandita de allá de Recoleta. Y hay una banda sorpresa. Así que para que la gente que quiera ir para allá, está una luquita a la entrada y eso. Lo otro es una tocata también que se va a hacer ahí en Cabo Arestey, cerca de Alameda con Avenida España, que se llama Invasión Anunnaki, que la están moviendo los cabros de Soul Cochino Rapper, que son los cabros que vinieron para acá una vez con el sistema 407, el Electrón, Mr. Lane, ahí los cabros que de San Joaquín que se están moviendo, tienen una tocatita, así que eso, Cabo Arestey, Invasión Anunnaki, vamos a estar igual compartiendo todo esto. Estos flyers, estos eventos también por el Raíces para que estén atenti. Y lo último, el día sábado 6 de julio, acá en la población José María Caro, ¿desde qué hora era, Javi? Como a las 5 de la tarde. Desde las 5 o 6 de la tarde se va a estar vendiendo completo en una actividad de autogestión para empezar a juntar luquitas para la escucha rap, volumen 7, si no me equivoco. Entonces va a ser completada. Van a haber juegos, ¿cómo se llama? Arcade, ahí para jugar, no sé, pues su campeonato de Mortal Kombat. También van a estar las inscripciones para eso y va a haber música, buena onda y la gente de amigos de acá de la población. Pues, así que Avenida Central con 13 Sur, desde las 5 de la tarde, juego arcade completito y buena onda ahí para empezar a autogestionar la actividad Escucha Rap, la versión del año 2019. Así que eso, compadre. Ya, yo tengo. Ay, dale, no. Oye, de verdad, ¿tenés fin de semana completo, hermano? ¿No te queda uno el domingo? El domingo pase por el 120, local El Príncipe del Calcetín. Estamos siempre ahí, buena onda, compartiendo. Y seguía su calcetín. Está el chinito que vende frutita. Don Celso también. Está el Leo que vende sus cositas para los celus. Ahí tiene de todo por ahí si quiere ir a dar la vuelta. Comiditas, las empanaditas de la tía de la esquina, los juguitos naturales de la vecina, así que todo bien, vaya por ahí. Santanita, cerca de la estación del Metro Tren Lo Espejo. Oye, yo te tengo la actividad para el día domingo. Una actividad muy buena. El Cuñón Solidario Paricuantu La Bandera. Esto el domingo 7, desde las 9:30 horas, en apoyo a la defensa de la infancia mapuche. Va a haber venta de almuerzo, van a haber un platito poroto por 1.500 pesos, hermano. Así, rifa, Nutran, alimento no perecible por Palife. Llevar instrumento para hacer una gran Ayecán, así que están todos invitados. Este en el Parque La Bandera, el Metro San Ramón. Este día domingo desde las 9:30 en adelante. Cacho. Así que, y vaya a comer porotito por Luki Media. Así que, cacho, igual tengo otra actividad para ir a comer el mismo domingo. Dice almuerzo solidario, pero digo el pueblo. ¿Dónde estés? El domingo 7 de julio, desde la 1 de la tarde, en la calle Gorbea, 2381, llegando a Avenida España. Cuesta 2.500, va a haber pescado, pescada o berenjena con arroz más ensalada. Va a haber música. Claro, va a haber música en vivo, juegos, guardería y rincón dulce. Lo esperamos, periódico El Pueblo, dice. ¿Repite la dirección, hermano? Gorbea 2381. ¿Desde qué hora? Desde la 1 de la tarde. 2.500 pesos también, un buen platito de comida. Sí. Si anda por el centro, va al periódico El Pueblo. Si anda por zona sur, va la actividad que dice Camilo, ¿cierto? Sí, y también me mandaron una que dice 58 aniversario de la toma de Santa Adriana. Esto va a ser el 20 de julio a las 6 de la tarde en la plaza Carlos. Carlos Ditborn. Ya que me cuesta. Esto ubicado en Carlos Ditborn con Valparaíso, una placita chiquitita que hay. Sí, va a haber música en vivo y teatro. Oye, eso. Para la gente que pueda, para que sepan cómo llegar a Carlos Ditborn a la placita del intermodal de Los Valles, sale la I-05. Y esa nos deja justo en la esquina. La 321 también. También la 321, la I-05, sí. O puede llegar por Los Valles y camina hacia adentro por Valparaíso. Si viene del lado de Franklin, por ahí, H13. Si viene de Portugal, Avenida Mata, por ahí, H13 también lo deja ahí mismo. Oiga. Y también de Santiago Centro también sirve la 226, 229, que también lo va a dejar ahí. Si tiene bicicleta, pedaleando llega. También puede hacer. Igual. O puede estación de tren, como que. Listo. Oye, cabrón, yo tengo unos datitos. Este sábado hay el tremendo Basile, hermano. Dos Poniente, 7929. cumpleaños, no, mentira. Oye, pero es el máximo cocotero. Ese es el máximo, sí. Es gratis, es gratis. Gratis, cacha. Para que llegue gente, o si no. Ya miren, cabrón. Caribe y Tambo. La Rebuscona y María Chalupa en la Florería. Bar La Florería, Santa Filomena 132, Recoleta. El domingo 14 de julio, que el lunes es interferiado, desde las 12 de la noche para adelante. No todos lo tienen. No, pues, no por eso yo también me. No todos tienen esa suerte. Como, no todos tienen ese privilegio. Ese privilegio. Y la otra es Varieté Invernal en Guasasapo. Un saludo a los cabros de Guasasapo. Un abrazo grande. Este sábado Mapsi. 6 Mapsi. De julio a partir de las 19 horas. Esto queda en Tocornal. Cerca de la Plaza Bogotá. Sí, a una, cerquita. A una cuadra. A dos cuadras. Eso. Así que eso, pues, compadre. Un saludo para el Masi. Oye, yo quiero terminar con un saludito para mi hermano Fusca y a la negra de Argentina, para Córdoba, así que aguante, Masi. Que van a estar escuchando, así que en septiembre nos vemos por allá, negrito. Abrazo. Negro Cheto, un abrazo. Y saludo a las profes y los profes que están dando la mansa pelea y que el Estado no ha pescado, y puta que sigan así nomás y todo el aguante. Eso, cabrón. Esto fue Raíces Poblacionales, Matías. Oye, sí, agradecerles la visita, el haber compartido este espacio. Vuelvan cuando quieran, pueden contar con este espacio para lo que necesiten. Y eso, pues, si les queda algún saludito, alguna invitación, algo que para ir cerrando. Y eso, pues, agradecido. La invitación para que se sumen a la IT. La principal. No, eso, gracias por el espacio. Chiquillos, fue un agrado. Ojalá repetirlo, ¿cierto?, próximamente con otras novedades, más noticias y cosas por el estilo. Eso sería, nos estamos viendo, nos estamos escuchando, nos estamos comunicando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante. Chavadito nomás. I got OCD, feel like I'm not controlling me. Still the moles gon' fall for me. Pussy that they offer me is often not too luxury. But let me see what it lick read. Triple digits in the 6 feet. Think I fell in love when that bitch hit me. I might fuck around and bust her down and buy a bed. Leave for that bitch while you was fucking with them lames. I made my baby mama rich. Yeah. Baby playing with my dick and my emotions. Shed so many tears that I can feel an ocean. We was coasting, now we rollercoasting. Look inside my eyes and feel the pain that you put on me. Hey man, pull your man, I got you, man. Tell these hoes, shut the fuck up. Yeah, check this pimp, I gotta watch these women, they catfish. And it look like Meech in the club every time I come through tipping. Big Meech, drop that bag, baby, 2 or 3, that's if she different. Drop a bag, wanna come back, I got that sack, it look like cripple. Back in, she down the fuck, you tryna cut my nigga look. Hey, you trip, this ain't no robbery, but my bitch is stuck up. Hey, bad. She bad as fuck, wet like what's in my cup. She the quicker, pick her up, but I'm loving the way she suck. Pick me up, she call me Jay. We ain't the Carters, but that rock all in your face. It's the rock. These bitches thirsty, but these hoes ain't got no taste. It's cuffin' season, man. These hoes finna get replaced any day. Ayy.